Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices, muy contentos y con mucho ánimo de comenzar este bello día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, asoleado. El cielo estará principalmente despejado durante el día de hoy. La temperatura mínima será de 38 grados y la máxima de 53. Y habrá vientos fuertes durante la noche y también habrá probabilidad de que caigan precipitaciones de un 71% el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 8.7 millas y una humedad de un 97%. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan máximas de 70 grados, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes alcanzaremos las temperaturas máximas a 80 grados con mínimas de 62 con cielos soleados y despejados. El día sábado se esperan máximas de 78, mínimas de 54 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El próximo, bueno, empezando desde el domingo y hasta el martes de la próxima semana, les puedo adelantar que se esperan un poquito de temperaturas a bajar. Bueno, van a descender y va a haber un poquito de probabilidad de lluvias. Entonces todavía ahí está presente, ¿no? Está diciendo presente el clima. Pero pues sí se espera un cielo el día de hoy despejado por momentos y otros pues nublado. Vamos a tener muy variado el clima el día de hoy, pero ya mañana aumenta la temperatura de ahí hasta el día sábado. El día domingo desciende un poquito nada más, el día lunes y martes, el día lunes desciende aún más. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos con la reflexión y después del corto regreso nuevamente. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Hoy te tengo información de tecnología. El Moto G30 o Motorola, el celular de Motorola, Moto G30, es un antes y un después para Motorola. El Moto G30 es el nuevo teléfono todoterreno de Motorola. Se trata de un dispositivo de gama media con un precio económico que quiere satisfacer al menos en gran parte las necesidades básicas de todos. Buenas fotos, gran tamaño y gran batería. ¿Lo logra? ¿Usted qué opina? Bueno, pues en gran parte sí, pero esa respuesta va acorde a su precio. En este caso no se está hablando de un dispositivo de gama alta, que de los que compiten con el iPhone y con los Galaxies más costosos, sino que el G30 forma parte de lo mejor y sabe hacer moto desde hace casi una década. Ofrecer un teléfono que cumple lo suficiente por un precio razonable. Sin embargo, el G30 también es muy importante porque es un cambio para Motorola. La compañía ha decidido que tras casi una década era hora de cambiar la fórmula, de dar un paso hacia renovar su catálogo, un antes y un después, y el Moto G30 forma parte de ese cambio, de esa evolución. Y la idea pues es simplificar la forma en que presentan su familia G, con modelos más fáciles de comprender, G10, G30, G50, G100 por ejemplo. Y mientras el número es más alto, pues mayor es su precio y mejores son sus especificaciones. El G30 se ubica exactamente en la mitad de esa generación, como un punto medio entre lo más accesible y la gama alta. Porque Moto también pues ha querido regresar a la gama alta, no solo con el Moto Edge y el Edge Plus del 2020, sino ahora con el Moto G100. En el caso del G30, lo hace bastante bien en general, pero sin ser el mejor en nada, algo quizás acorde a su precio, no es algo negativo, ¿ok? Es algo de esperarse, sin embargo, sí destaca en varios aspectos, incluyendo nuevamente la batería. El Motorola lleva haciéndolo muy bien en materia de autonomía y el G30 con sus 5000 mAh y la gestión de energía del procesador Snapdragon 662 ofrece entre un día y día y medio de uso dependiendo del usuario. Su pantalla es un panel de tamaño más que generoso con una diagonal de 6.5 pulgadas que tiene sus pros y sus contras. Y por un lado, este panel IPS LCD cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, lo que se traduce en una fluidez satisfactoria al momento de usarlo. Si tú mueves el dedo, la pantalla responde casi de inmediato. Y desde que pruebas un smartphone con pantalla de 90 o más Hz, no hay vuelta atrás en cuanto a la experiencia y se agradece ver a Moto incluir un panel así en un teléfono pues con ese precio. Por otro lado, su resolución es de 1600x720 píxeles en lugar de Full HD. Y también esa es una crítica menor, dado que 720 pueden cumplir a la perfección en esta gama. No obstante, pues la queja que tienen pues los que realmente pues saben de, de las diferencias de los celulares, pues es la pantalla, que tiene que ver con su brillo, que deja que desear en condiciones de mucha luz solar, en sombra o en condiciones de poca luz. En eso dicen que no tienen quejas. Y bueno, pues ahí está. Si ustedes quieren comprarse un buen celular a un precio accesible a nivel internacional, el precio ronda en los $180, 199 euros, o España, en España pues, o 30 mil pesos en Argentina. Entonces, su ficha técnica cumple lo suficiente como para considerar que este es un buen celular, el Moto G30, así que ustedes pueden ahí hacer una investigación y checar si les conviene. Se ve bien las imágenes, 3 cámaras, 4 cámaras, yo creo que son, pues está muy bien. Entonces, estaría bueno que lo hubiera visto antes de haber tenido que comprar el celular que acaba de comprar. Pero bueno, ahí está para ustedes. Si todavía no se han comprado un celular y están pensando no gastar mucho y que sea bueno, échenle un ojazo a este Moto G30, ¿no? En otra información, un antibiótico que es usado en nosotros los humanos ayuda a curar enfermedad que afecta a colonias de corales. La amoxicilina, que es un antibiótico común que es usado contra las infecciones bacterianas en nosotros los humanos, dio buenos resultados en el tratamiento de un tipo de coral pétreo que es afectado por una enfermedad que destruye el tejido coralino, según un estudio de la Universidad de Florida que fue publicado en Scientific Reports. Investigadores de la Universidad Atlántica de Florida usaron 2 antibióticos diferentes para tratar los corales enfermos en colonias de la especie Montatrea cavernosa con la amoxicilina y el epoxiclorado, y cada fármaco fue combinado de forma independiente con una formulación especial llamado CORE-RX, Ocean Alchemist Base 2B, y el epoxiclorado dio señales de ser efectivo, pero la amoxicilina sí. Más bien, el epoxiclorado no dio señales de ser efectivo, pero la amoxicilina sí. Y los resultados muestran que el tratamiento con base 2B más amoxicilina ha tenido un 95% de éxito en curar lesiones causadas por la enfermedad. Sin embargo, advierten, no necesariamente impide que las colonias tratadas desarrollen con el tiempo nuevas lesiones. Los Montatrea cavernosa, conocido como gran coral estrella, son los más comunes en el área norte de la barrera coralina de Florida, que algunas zonas presentan corales que han perdido hasta un 60% de su tejido debido a la enfermedad que fue surgida en el 2014 cerca de Miami y que ya se ha extendido por todo el Caribe. Entonces, los resultados de este experimento amplían las opciones de gestión durante los brotes de enfermedades de los corales y contribuyen al conocimiento general sobre la salud y las enfermedades de los corales, fue lo que dijo Joshua Voss, que es el profesor asociado de la FAU y principal autor de este estudio. Entonces, esta es una enfermedad que afecta al 20% de los corales, que es bastante. Al impacto del calentamiento global, la contaminación de los mares, pues se sumó en el 2014 una enfermedad originada en el agua que destruye el tejido coralino, el animal en sí, y hace que se despegue de la estructura sólida que es su esqueleto. Y la enfermedad que se combate por ahora con la repoblación de los arrecifes con corales de las especies más resistentes afecta por ahora al menos a 20 especies de corales pétreos. Y asimismo, pues la científica Erin Chilling, que es una de las autoras también del informe, consideró que es posible que el agente causante de esta enfermedad pues todavía esté presente en el medio ambiente y que esté reinfectando estas colonias. Entonces, pues esperemos de que funcione bien y que pues no se esté destruyendo más corales, que obviamente que no lo estemos afectando también nosotros que tengamos más conciencia con respecto al calentamiento global, con las cosas que estamos utilizando en el medio ambiente, utilizar menos auto, menos combustible, menos tóxicos, que ya sabemos, ¿no?, que no debemos de usar y que parece que ahí están en la lista de compras también. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar acerca de unas hierbas que te van a ayudar si tú tienes problemas respiratorios. Así que no te lo pierdas, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y cuéntame la verdad. Dulce. Urgen. San. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre algunas hierbas naturales que te van a ayudar a aliviar problemas respiratorios. Desde la antigüedad se recurre pues a estas hierbas, ¿no? Para tratar enfermedades respiratorias. Tal vez tus abuelitas o tu mamá pues conocen de algunos remedios cuando tú te enfermabas y te decía, bueno, te voy a hacer un tecito, te voy a hacer jarabe, no sé, ¿no? Y te ayudaba a aliviarte de tus problemas respiratorios. Y bueno, pues muchos de estos remedios, en la mayoría de las ocasiones, pues no hay suficiente información sobre algunos efectos secundarios, así que cada vez que ustedes vayan a hacer alguna preparación de estos remedios naturales, pues háganlo con mucho cuidado y consulten con su médico si tienen algún padecimiento que les pueda afectar, ¿no? Pero por lo general siempre pues son más beneficios que efectos secundarios, así que hay que aprovechar sus bondades, ¿no? Los más populares que existen, uno es la viola o violeta, que le llaman, es una florecita de color violeta que es parecida a las petunias aproximadamente. La fotografía así es como se muestra, pero bueno, ustedes la pueden encontrar como violeta o viola, y se ha utilizado tradicionalmente para tratar afecciones como el asma, como el enfisema, faringitis, gripes o resfriados. Los especialistas creen que esto se debe a que posee mucílagos y saponósidos, que son sustancias a las que se le atribuyen efectos expectorantes, antipiréticos y analgésicos. Sin embargo, también advierten precaución al momento de consumirla, ya que en exceso podría provocar vómitos con la violeta, ¿no? La otra es la filipéndula o la reina de los prados. Sus nombres, híjole, para que se los aprendan va a estar difíciles, ¿no? Si hasta para mí leerlos me cuesta. Filipéndula o reina de los prados. Así, más bonita, ¿verdad? La reina de los prados, que es una florecita blanca, chiquitita, chiquitita. Yo creo que sí la han visto ustedes cuando van a los parques. Y bueno, se ha utilizado para dolores de cabeza, para estados febriles cuando tienes temperatura y también para cuando tienes gripa. Debido a sus posibles efectos antiálgicos, antipiréticos y diafonéticos, o diaforéticos más bien, ¿verdad? Está mal escrito aquí. Deben aprovechar sus bondades y puedes preparar infusiones entre 2 y 6 gramos de esta reina de los prados y beberte una taza por día. No se recomienda su consumo en pacientes que tienen hipersensibilidad a los salicilatos y se aconseja precaución a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Entonces no se recomienda a las mujeres embarazadas, a las que están dando pecho, o pacientes o personas que tienen hipersensibilidad a los salicilatos, ¿ok? A la otra es la falla o haya, con H e Y, falla o haya. Son dos opciones, ¿eh? Una es falla y la otra es haya. Se le atribuyen efectos analgésicos, antidiarreico, antipirético, antisépticos, antitusivo, te ayuda para la cicatrización y también es expectorante, por lo que suele utilizarse para tratar la bronquitis, la faringitis, las gripes y los resfriados. Sus hojas se usan en decocciones, hirviendo durante 5 minutos de 10 a 20 gramos por litro de agua y puedes beber hasta 3 tazas al día. Entonces tiene muchos beneficios esta plantita. Son hojitas verdes con una como una semillita que parece que tuviera espinitas. Se llama falla o la pueden encontrar con el nombre de haya. Y otra más, el fresno, que yo creo que muchos ya lo hemos escuchado, ¿no? Su corteza tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético, por lo que tradicionalmente se ha utilizado para tratar los síndromes febriles, las personas que tienen temperatura alta, que tienen gripe o que tienen resfriados. También para usarlo se realiza una decocción, hirviendo 20 gramos de la corteza por litro de agua durante 10 minutos, se deja enfriar y se bebe. Se pueden beber hasta 3 tazas durante el día. La hierba jabonera o la saponaria o hierba jabonera, sus raíces como rizomas secos se aprovechan por sus efectos antitusivos, expectorantes y mucolíticos, especialmente para tratar afecciones catarrales de las vías respiratorias superiores, y los expertos detallan un consumo diario de hasta 1.5 gramos si se ingiere en dosis elevadas puede provocar diarrea, náuseas o vómitos e irritación de la mucosa intestinal, así que hay que tomarlo con mucha precaución, ¿no? El otro que se recomienda es el castaño, también han escuchado el tomillo, que pues más accesible de conseguir. Este posee actividad antiespasmódica y es expectorante gracias a la presencia de timol, carvacrol y flavonas metoxiladas, permitiendo la eliminación de las secreciones bronquiales. Y se lo suele utilizar para aliviar el catarro, para aliviar la bronquitis, la tos y los resfriados. Y puedes beber sus infusiones de 1 a 2 gramos de la planta seca por taza varias veces al día. También se utiliza cuando tú tienes malestar estomacal. El año pasado cuando yo me enfermé de la bacteria me lo recomendó una amiga. Y la verdad que sí funcionó bastante porque aparte de que te relaja, sirve como un antibiótico natural sin dañarte obviamente la flora intestinal. La otra es la grindelia, que es una planta que se parece o que tal vez es el girasol en chiquito, que produce una actividad expectorante, por lo que resulta útil para aliviar la tos asociada a los catarros. Puedes preparar tés con 2 a 3 gramos cada 150 mililitros de agua y beber hasta 3 tazas al día, aunque en raras ocasiones los profesionales señalan que pueden producir irritación de la mucosa gástrica. Así que ahí tienen varios remedios. El otro que es muy conocido es el gordolobo, que también pues, es antiinflamatorio, se utiliza para aliviar afecciones respiratorias, infecciosas o alérgicas. Para las personas que sufren de amigdalitis, que tienen asma, que tienen bronquitis, faringitis, gripe, resfriado, rinitis, el gordolobo pues les va a ayudar bastante. Hierven de 1.5 a 2 gramos del gordolobo con 150 mililitros de agua y pueden beber entre 3 a 4 tazas por día. Entonces, estas plantas, hay muchas, ustedes pueden encontrar, pues, o pueden hacer una búsqueda de las plantas que te ayudan con problemas respiratorios, aliviarlos. El eucalipto, que ya lo hemos escuchado muchísimas veces, que hay medicina y jarabes, es por algo, ¿no? Entonces lo pueden ustedes utilizar y ayudar pues a que tengan mejor salud y para que se prevengan más que nada en esta época, ¿no? De que también vienen muchas alergias. Ayer estábamos comentando, amigas y yo, que pues sí, es la época en que mucha gente que tiene alergias pues se les empeoran, y para eso pues es importante pues mejorar el metabolismo para que las alergias no te ataquen. Cuando tienes un metabolismo fuerte, pues obviamente las alergias no te van a atacar como te atacaban, ¿no? Y eso pues también tiene que ver mucho con el hongo Candida albicans, que pueden también hacer una búsqueda, o en otros programas les hablaré un poquito acerca de este fastidioso hongo que todos tenemos y que a unos puede afectar más que a otros, y que puede ser pues tal vez el problema que no has encontrado para mejorar tu salud, ¿no? Muchas veces uno piensa, ay, no me alivio de esto, no me alivio de esto, no me alivio de las migrañas, no me alivio de esta dermatitis. Y les puedo decir que vayan investigando un poquito del Candida albicans si ustedes tienen algún síntoma como comezón en la piel, dolores de cabeza, como que les arden los ojos constantemente, como que les pegan irritaciones en el cuerpo, etcétera, etcétera. Investiguen un poquito del hongo Candida albicans. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a comenzar con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back.